Mi nombre es Alejandro, vivo en Santa Fe, en Rincón. En este momento estoy ahí. Si me preguntan de presentarme, no me viene mucho para decir automáticamente. Podría decir que me gusta escuchar, que me gusta ir al río y que me gusta la música. También puedo decir que me gusta estar con mis amigos, con Anita, y que en este momento estoy contento de estar haciendo esto.